La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México. Puebla, México. Tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Que Dios les bendiga. Soy el Pastor Armando Miranda. En un ciclo más de devocionales de la bendita Palabra de Dios, hemos cumplido un año de estar juntos, de lunes a sábado, teniendo tiempos devocionales, pequeños momentos de acercarnos a la bendita Palabra de Dios, y es para mí un placer una vez más acercarme a este ciclo de nuevos devocionales, por causa de que muchos hermanos, amigos, familiares, gente que le gusta escuchar la bendita palabra de Cristo, de Jesús, de nuestro Señor Dios, inspirada a través de su Espíritu Santo, y que no tiene redes sociales donde pueda ver videos, etcétera, es que entonces tenemos en Dios el deseo de seguir mandando estos devocionales que han salido a todas partes, no solo a México, sino fuera del país. Y quiero pedirle a usted que nos mantenga en oración, y también quiero rogarle que nos haga el favor de mandarnos un mensaje con aquellas porciones que a usted le gustaría escuchar de la bendita palabra de Dios o en las cuales tenga duda. La mensajería está lista para ser recibida, y cuando usted manda un mensaje no se muestra en la mensajería del WhatsApp, sino en mi mensajería personal, para no saturar los mensajes de aquellos de los cuales estos devocionales llegan. Entonces solo soy yo el que las recibe, pero será un honor y un placer para mí poder recibir sus preguntas y preparar porciones en las cuales usted tiene alguna duda. Si no sé, le prometo preguntar y seguir investigando en la bendita palabra de Dios, pero si lo sé, podré responderle tratando de ser de manera clara y concisa, respondiendo su pregunta. Así que quiero darles la bienvenida una vez más a este tiempo de devocionales, y quiero bendecir el nombre de nuestro Dios y el nombre de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del bendito Espíritu Santo que nos es dado, en gratitud por este nuevo tiempo de devocionales. Quisiera usted hacer una oración conmigo, y entonces estaremos listos para empezar. Amado Señor, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de acercarnos con tu pueblo, tus hijos. Señor, es tu creación, son tuyos, Padre. Te doy gracias porque ellos están pendientes de escuchar este tiempo donde tu palabra es dada y es entregada. Quiero bendecirte por cada uno de ellos y por los que hacen un pequeño esfuerzo por escuchar de ti. Te ruego en tu nombre que bendigas sus corazones, bendigas sus vidas, y en estos días tan apremiantes, Señor, los ayudes a que se apuren en caminar, nos ayudes a todos en caminar y en correr, en saber que no tardas tú, saber nosotros que tú no tardas en venir y que estás, Señor, por regresar. Te pedimos, ayúdanos a hacer caso de tus señales y bendícenos, guárdanos, Padre. Bendice a tus hijos y te ruego que los ayudes y los bendigas. Guárdanos a todos, que tu nombre sea glorificado. Por causa de Jesucristo el Señor, te damos muchas gracias. Pues mi hermano, mi amigo, familia, gente que escucha, no dudo que Dios esté de por medio en todo esto, queriendo que usted y yo sigamos escuchando las benditas palabras de vida de Cristo. Así que, una vez más, bienvenido a este nuevo ciclo de devocionales. Que Dios le bendiga.